Estás sintonizando AM530. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Agenda. Chequeala en fracturaexpuesta.com.ar. Bien, la agenda de hoy, como cada vez que hay festival de tango, es larguísima porque se suman muchos conciertos, así que los invito a que entren a www.fracturaexpuesta.com.ar y pongan agenda, porque no voy a terminar de ninguna manera leer de acá la semana que viene. Pero arranco entonces por el martes 19 de agosto, Claudia Levi. Mañana estará en el Tazo, Defensa 1575, la entrada gratis a las 9 de la noche. Por el Festival de Tango, Demoliendo Tangos, estará en el IF, Boulogne-sur-Mer 465, entrada gratis a las 9 de la noche. Y la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, presentando 12 tangos nuevos, es inédito en la Orquesta de la Ciudad, estará en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, la entrada gratis a las 9 de la noche. La verdad que no sé si quedan entradas para justamente lo de la Orquesta de la Ciudad. El día miércoles 20 de agosto, la Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, la entrada 12 pesos a las 9 de la noche. El dúo Fine Mantega en Chacarere Anteatre, Nicaragua 5565, entrada gratis a las 9 de la noche. En el Festival de Tango, Fernando Otero, el pianista que nos visitara hace un par de meses, estará en Harrods, Florida 887, entrada gratis a las 7 de la tarde. Muy recomendable Fernando Otero. También estará Daniel Melingo en el Avenida, también por el Festival de Tango, a las 9 de la noche, la entrada gratis. También desconozco si quedan entradas. Las orquestas infantiles de la Zona de Acción Prioritaria estarán con Agustín Guerrero y Pablo Agri en el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer 465, entrada gratis a las 9 de la noche. El tango de miércoles, como bien decíamos recién, La Guardia, Hereje y Agua Pesada, en el aniversario de Fractura Expuesta, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, a las 9 y media de la noche, la entrada es gratis. China Cruel en Pan y Arte, Boedo 880, entrada gratis a las 10 de la noche, encima todo gratis. Mónica Navarro en el Tazo, entrada gratis. Defensa 1575. La Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Todo lo pueden chequear en donde. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Quisiera ser Verón en el balcón y que me llore el pueblo en el cajón, y saludar con mi sonrisa de almidón, y cortejar a la derecha y a la izquierda popular, y montar el caballo pinto en el cuartel con mi traje de coronel. Quisiera ser Monzón en el balcón y no pegarle a nadie y saludar al que me vio, al cantonero, y no correr en la ruta con ese bolido de acero que se me va y voy volcando y bravales a ese otra vez en el que fue mi último round. Quisiera ser Gardel en el barco junto a Luciardo, saludar a mi ciudad que queda lejos y se ve la luz en nada más, y no tomar aquel avión en Medellín si a mí me dicen el zorzal, yo sé volar con mis alitas de sabat. Vieja señal sonora, Quisiera ser Olmedo en el balcón, con el asunto en el cajón. No en el dintel liberar, no estoy con hacer con mi mujer. Y estoy cayendo y veo a Perón. Me va a abrazar y más atrás viene el buzón, Gardel y mucho más. El siglo XX terminó. Escuchamos En el balcón de y por los hermanos Butaca, que en instantes estarán aquí con nosotros en la entrevista en el estudio de la 530. Mientras tanto, algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327, 4382-9327. Gabriela de San Telmo nos dice: quería avisarles que pasé por el Centro Cultural Plaza Defensa y no está más el tangódromo. Dice que es una lástima, Gabriela, porque era un espacio popular. Las clases pasaron para un día, comenta, para un día de semana, pero la milonga no está más. El tangódromo, Germán, era una milonga o algo, si no me equivoco. Un encuentro que se hacía unos cuantos años, desde, por ejemplo, donde surgió lo que al principio era la orquesta típica Plaza Defensa, que después devino en Cerda Negra. Surgieron del tangódromo, tenían el espacio para ensayar, después se armaba milonga, tocaban los pibes y así. Bien. Esto era con clases gratis, bancadas por el gobierno de la ciudad. Aparentemente no está más. Bien. Beatriz de Aedo nos pregunta si tenemos contacto con Liliana Vinelli, ya que fue compañera suya del secundario. Beatriz, lo que podemos hacer es buscar en el disco de Mónica Novaro, si allí hay un contacto con Liliana Vinelli, pero por lo pronto no tenemos ninguno. Después, si buscamos más información, te podemos contactar. También nos cuenta que es sobrina, sí, de León Benarós, mira, y pide que pasemos el tango Oro Gris. Bueno, lo vamos a buscar por la versión de Mariano Mores. Beatriz, buscaremos el tango y entonces lo vamos a pasar. Y dice: siempre escucho el programa y me gusta mucho. Y finalmente, Claudia de Chacarita nos avisa que la radio tiene interferencia, no se escucha bien, que revisen la antena. Bueno, esto inevitablemente se va a hacer. Nicolás Esquivel dice que va a subir en este momento a la antena. Todos quieren aquí en la M530 que la radio se escuche lo mejor posible, y sin duda, crean ustedes, audiencia de la 530, que se va a hacer todo lo posible para que no sucedan estas interferencias. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Conjunto nacido en 1994, camino a una fiesta de disfraces en un auto Ford Taunus. A partir de ese año comenzaron a reunirse en un sótano de Adrogué para componer sus canciones y dar forma a lo que ellos denominan como tangos y canciones de humor triste. El 22 de noviembre del año 2007, Día de la Música, editaron su primer disco titulado Compañía Musical El Amanecer presenta a... no lo voy a decir todavía. No, ya lo dije, claro, a los hermanos Butaca. Material... Este pibe maneja muy bien el misterio. Sí, perfecto. Justamente porque le dije en el bloque anterior, dije que ya están los hermanos Butaca en instante. Así que no tiene ningún sentido. Decía entonces, editaron su primer disco titulado Compañía del Amanecer, presenta a los hermanos Butaca, material que el próximo viernes exhibirán oficialmente en vivo en el Teatro El Victorial. Están con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes. ¿Quién serán? Los hermanos Butaca. ¡Ah, los hermanos Butaca! ¡Qué bárbaro! Nos acompañan Germán Dominicé, voz de los hermanos Butaca, y Carlos Zenin en guitarra. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Demasiado bien. ¿Demasiado bien? Sí. Esto se debe a la presentación del disco. Obviamente, con muchas ansias. Sí. Ansias. Es una perfecto. Palabra tanguera, ¿no? Ansias. Bueno, dos cosas. Primero. Ansías también. Sí. Ínfulas nos dicen ahí, pero no sé qué tiene que... Bueno, en fin. Aclaremos qué es humor triste. Y en segundo lugar, a mí me gustaría saber por qué un disco que se presenta oficialmente después de casi 6-7 meses. De que lo sacaron del disco, sí. Y que donde ya vinieron a, porque hay que periodismo de denuncia. Primero, a la señora le quería aclarar que en este momento en la 530 tenemos interferencias, pero nosotros en los 4 años que estuvimos antes en otras radios tuvimos siempre interferencias, así que para nosotros es un halago, señora, que usted nos esté escuchando. Esto lo viene a cuento, ¿por qué? Porque estos muchachos vinieron cuando estábamos en Radio Nacional Faro, FM de Radio Nacional, el año pasado a presentar... No nos olvidemos la pregunta que hice, ¿eh? No, vinieron a presentar este maldito disco, que ahora... No. Objeción. Presenta... A ver. Objeción, vinimos a decir que estaba por salir. Que no es lo mismo. Con una fotocopia, señor. Con una fotocopia, sí, señor. Tenía una fotocopia de la portada, que era esa. Estaba hecho el arte de tapa, no el bucle completo y nos faltaba presentarlo oficialmente. O sea, estamos realmente como reconociendo al hijo. O sea, lo vamos a ir a anotar ahora el viernes que viene. Ya ha crecido. ¿Y tu pregunta, Maxi? Eso, tiempo, no, casi la respondieron. ¿Por qué tardaron tanto? Porque estaban preparando el disco, estaban preparando las imágenes, sí, la edición, todo lo que corresponde a la fabricación de un disco. La parte legal sería. Además, claro. La verdad, nada, empezamos a tocar... El disco tiene más de una propuesta musical y lo estábamos tocando en base tanguera, y ahora la presentación oficial, que no tiene nada que ver con lo castrense, deviene porque vamos a usar distintas formaciones para ser un poco más fiel en vivo lo que fue grabado en el disco. ¿Y qué formaciones son esas? Y bueno, se va a mantener lo que es el cuarteto con lo que estamos tocando habitualmente, pero lo vamos a ampliar, sustentar, apoyar con una base rítmica. ¿El cuarteto qué es? ¿Voz, guitarra, piano y bandoneón? Con los Musa Mistonga, con Marcela Pedretti y Fernando Rez. Y ahora nos están como invitados Niso Maus en batería. ¿Cómo? Rafa Niso Maus. ¿Qué es eso? ¿Es un nombre? Un baterista. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Dice eso en el documento? No, Niso Maua, sí. Que, creo que dice, el apellido es ese. El nombre no lo da a conocer mucho. Está bien. Rafa Franceschelli en bajo, Diego Sánchez Rivera en percusión y algunos invitados más así, sorpresa. Y unas computadoras que tocan solas, aunque ustedes no crean. Sí. Impecable. Sí. Y bueno, con eso vamos a hacer. Igual me quedé pensando que habías hecho otra pregunta. Lo de humor triste. Ahí está. Tienen una breve explicación. El humor triste es el humor que no hace reír. Bien. Ja. Claro. ¿Fractura expuesta es humor triste? Fractura expuesta. Y, a ver. Lo melodramático tiene algo de eso también. Claro. Justamente, lo tragicómico, lo melodramático, el reír por no llorar, llorar de la risa. Toda esa cosa, ¿no? De que se mezcla la salsa agridulce. Ajá. Yes. Por ejemplo, hablando de las empanaditas primavera. Claro, justamente. Es un año en empanada. La medialuna con jamón y queso. Sí, la banana con dulce de leche. Yo creo que el salchichón primavera. Ay, qué pecado, esa tena aceituna, Jesús. Sí, y hablando de humor triste, ¿por qué no escuchamos algo más del disco? O sea, que ya estamos presentando oficialmente. En el balcón habíamos escuchado recién de este primer disco de los hermanos Butaca. Que lo vamos a estar presentando el 22, o sea, este viernes a las 21 horas en Teatro del Victorial, Piedra 722, están todos invitados. Va a estar muy bonito, va a haber un ágape así de bienvenida. ¿Cómo? Que algo va a haber. Algo, sorpresa. Algo va a haber. La última vez que nos dijeron algo va a haber, sí, fuimos con Maximiliano a un encuentro bárbaro que se dio cita en la Casa del Tango y no había ni agua. Bueno. O sea, yo se los quiero comentar a ustedes, así que fuimos con mucho, nosotros con Maxi nos fuimos a emborrachar directamente, no había ni agua. No. Terminamos comiendo una pizza en la Continental que no tenía menos onda que nada, porque encima estábamos sin un mango. Así que, por favor. No sé con cuánto te emborrachás, Germán, pero... Con un vasito de cerveza ya estoy emborrachado. Vení tranquilo. Perfecto. Bueno, butacas... pero quería preguntarles antes por los premios. Por el Festival de la Canción Inédita 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires. Bárbaro. ¿Cómo fue eso? ¿Qué canción ganó? Una que no está en el disco. Acérquese al micrófono. Perdón, una que no está en el disco, por eso es inédita. Claro, es una canción que ni nosotros conocíamos. Mientras las tocábamos, la íbamos conociendo. Ni la... Perfecto, no, ya inédita está para ustedes. Ya la olvidamos. No, es una canción, un tango, un recontra tango de Fernando Rez, del bandoneonista, que la música de él, y la letra la hicimos nosotros, y bueno, fuimos ahí a presentarla a este festival y la verdad que nos fue muy bien, estuvo bueno. O sea, van todos a estrenar cosas ahí. Sí, claro. es porque es un festival de la canción inédita. Bueno, los hermanos Butaca, ganadores entonces. Sí, con la canción No sé si tengo ganas de volver. así se llama la canción. De Fernando Rez. No, no, está en el disco. Inédita. Va a estar en el disco. De, bueno, escuchemos la que más se le parece. La que más se le parece tiene nombre de mujer. Evita. Evita. Es el track 2. ¿Querés que, sí, es el track 1. Lo podemos escuchar en su versión original o en su versión que se llama el remix de Eva, que es como un remixado de, este, no sé, lo escuchemos la original. La original, perfecto. El tema 1, entonces. El track 1. Este tema, recordemos, el track 1, sí, señores. Recordemos que casi lo graba por una gestión de Fractura Expuesta, y esto vamos a chapear una vez más. Pero pará, no tiene ningún sentido, si no lo grabó, la gestión fracasó. Acá, una versión inédita también. Se grabó. Digamos que fue inédita. Claro, la señora Nelly Omar casi graba este tema, casi. Es un casi tango grabado por Nelly Omar, que no lo grabó, lo graban estos dos ardenápolos que estamos aquí hasta las 12 de la noche. Ellos se van antes. En Fractura Expuesta, escuchando a los hermanos Butaca. Si Evita viviera, qué lindo sería. Ya si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Si Evita viviera, qué lindo sería. Muchas si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, qué lindo sería. Escucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Y ahora os va a decir la palabra el Señor. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial. No se duerman, porque estamos con los hermanos Butaca. Escuchábamos recién Evita, de este su primer disco, que van a estar presentando el viernes 22 en el Teatro El Victorial. Por favor, el resto de la información. 21 horas en punto estaremos ahí. Los que quieran conseguir entradas todavía hay, vengan un poquito antes. Y sí, largamos a las 9. ¿Dónde queda El Victorial? Piedra, 722. Es Piedra, Barrio de San Telmo, Piedra y Chile. Esquina de Independencia. Chile. Entre Chile pueden elegir la esquina. ¿Están en qué sector del Victorial? ¿En el teatrito o en la parte que cuando uno entra va directo? En la que, en el teatro, ¿no? En el teatro. Sí, o sea, no en el bar. En el bar sí, estaremos claro. antes y después. Perfecto. ¿Y cuánta gente cabe en el teatro? Y capacidad 200 personas. A la pelota. Sí, sí, es un desafío realmente para nosotros. Sí. Eso también, porque esto tiene que ver con, también con el trabajo de la presentación oficial, ¿no? Claro. Exige un trabajo diferente, con más tiempo, lleva más organización, además tienen más músicos. Sí, sí, la verdad que o sea, nos metimos en una que está bueno, linda, pero está muy linda, pero es un trabajo adicional. Es un lindo problema. Mejor problema que este no puede haber. Exacto. Estamos con Germán Dominicé y Carlos Zenin de los hermanos Butaca. Algunos mensajes que fueron llegando. Nélida de Abasto dice, no se suban a la antena, porque no hay interferencias. Debe ser en la zona donde vive esta persona. Esta persona era Claudia de Chacarita. Bueno, no importa. ¡Nicolás! Nico se va a subir. Igual, de todas maneras... ¡Nico! Nos vamos a subir a la antena porque queremos que la 530 siga todavía expandiendo la señal y así todos pueden escuchar y sin ningún tipo de interferencia, tanto los del Abasto como los del barrio de Chacarita. Y bajó, finalmente... bajó como Robin. Ya está con nosotros Nicolás tomando posición. Bajó como Robin cuando se tiraba, viste, del tubo ese, el tiragoma, básicamente se llamaba. En el show de Video Match. Me dicen acá como lo conozco, no, querido, yo era un niño. Un niño que... No, ¿qué te pasa? ¿Cómo se llama eso? No tiene nombre. Ah, de niño. Tiragoma se llama, perfecto. Bueno, dale. Y, y finalmente, Walter de Floresta, que se comunicó al 4-382-9327. Lo felicita, no felicita por la nota a los hermanos Butaca y por darles un espacio. Felicitaciones por el programa. Saludos a los hermanos Butaca. Justamente le damos un fiat espacio porque estábamos con estos muchachos que le dicen los Butaca. Y esto siempre hay que contarlo porque cada vez escucha nueva gente a este programa y a este grupo y se preguntará por qué los hermanos Butaca. Así que nosotros no vamos a hacer más previas. Y aclárenlo ustedes. Algo comentamos. Sí, cuenta la historia. O sea, hay una historia de verdad, otra mentira. La de verdad vamos a contar hoy. Como con lo de Nelly Omar. Como con lo de Nelly Omar, que casi grabamos. Íbamos a una fiesta de disfraces que no sabíamos que era de disfraces. Entonces, cuando nos enteramos que es de disfraces, veníamos en un Taunus y le sacamos las butacas, los apoyacabezas que tenía y nos lo pusimos en la cabeza. Y entramos a la fiesta y... Y dicen que ganamos el primer premio. Sí, sí. Ah, entonces no lo ganaron. Pará, que yo no me enteré. Yo lo gané y que eran dos cervezas Corona, pero él nunca se enteró, que me las tomé yo. O sea, que sabe que entiendo, estaba charlando con alguien más interesante que él y... Estaba chapeando el premio. Sí, sí, sí. ¿Y ahí ya estaban tocando? Sí, o ahí no, es donde cobró entidad los hermanos Butaca y empezaron esa nominación a tocar. Esa noche nos dimos cuenta que teníamos el nombre de la futura banda que armaríamos. Pero, ¿es verdad que ustedes arrancaron el rock y como oportunistas que son se volcaron al tango? No. No. Es verdad que nos arrancamos en el rock, pero no fue por oportunidad. El tango nos están llenando de plata. Nos agarró oportunamente a nosotros. O sea, de verdad es eso, no. Fue sin querer. Sí, o sea, además, sí. A ver, venimos haciendo tango o venimos coqueteando con el tango o haciendo algunas cosas parecidas a tango desde antes de... De los hermanos Butaca. Desde antes de los hermanos Butaca, desde antes del tango electrónico, desde antes de que Goyeneche nos dejara y desde antes de que la botica del Ángel dejara también. Fuera botica. Sí, sí. Igual recuerden aquella nota donde los cruzamos con Nelly Omar, una nota bárbara. Sigo tirando. ¿Qué programa? ¿En qué programa era? Fractura expuesta. ¿Qué programa? Que cumplen 5 años el miércoles. Ella ponderaba justamente porque no solo es tango el repertorio de los hermanos Butaca. Recuerdo que había alguna bosa. No sé si llegaron sí, a sí, hay varios estilos. Así que, bueno, son unos oportunistas del todo. Que viene un programa de tango. No. De acá nos vamos a tropir. Al de cumbia, vamos a la música clásica también. Perfecto. Después vamos a comentar algo que dice el periodista Gabriel Plaza, que tiene que ver con esta mixtura de diferentes estilos que quedan ahí plasmados en el primer disco de los Butaca. Llegan las noticias aquí. Mira la hora que es. Y nosotros vamos a seguir con estos muchachos, los hermanos Butaca. Adelante, por favor. Gracias. Thank you.

firmas, porque la gente quiere escuchar Fractura Expuesta, pero se le hace imposible cuando está Capusotto. Así que además de agradecer a los Juegos Olímpicos que cortaron tan dicho su programa, bueno, ahora cuando vuelva la gente llegará un petitorio a Canal 7. Sí, pero perdimos a los fanáticos de Salto en Garrocha. Pero son 14. Son, bueno, 14. Yo, a mí no me gustaría perderlos porque son oyentes excelentes. Maxi se excita mucho con el Salto en Garrocha, con Garrocha, el otro día lo estuvimos hablando. Dice el periodista Gabriel Plaza sobre los hermanos Butaca. ¿Se acuerdan de cuando el Zorzal Criollo cantaba desde Foxtrot hasta Bambuco Colombiano? Los hermanos Butaca siguen ese ecléctico legado para hacer tangos con estética de novela televisiva, contar historias de personajes apócrifos y reflejar viñetas urbanas delirantes, acompasadas por el tango, el twist, la bossa nova y los aires rioplatenses. Esto es lo que veníamos conversando anteriormente acerca del disco, de este primer disco de los Butaca. Y me interesaría saber, en esta mezcla de estilos, digamos, en esta mixtura que ustedes hacen en el disco, ¿qué los inspira de todo eso y cómo llevan eso a cada uno de los estilos? De todo este variopinto que ustedes tienen ahí de estilos, ¿cómo se inspiran para llevarlo a cada ritmo? Es que sale solo, es que a veces empieza la letra y sí, sí, hasta la probamos, tango, bossa nova. Con la cuestión del peronismo hay una cuestión marcada, eso lo trabajan, digamos. Eso sí, los inspira a la letrística. Es una broma en serio el peronismo. No sé vos qué opinás de... Yo soy de Temperley. No tengo... Hincha de Temperley, fuerte. ¿Te gusta nuestro vasito celeste? Totalmente. No, a ver, Fernando Res va a tener otra opinión totalmente contraria a la mía. No nos gusta el icono, nos gusta toda la foto, toda la cuestión de época que genera eso y alguna salida... No sé, a ver, también... Sí, hay un trabajo sobre la simbología del peronismo. Esa es la palabra. Que tiene que ver con la cuestión del humor que se trabaja habitualmente. Exactamente, sí, creo que pasa por ese lado. Por supuesto que con respeto a las cosas buenas que ha hecho algún político. Claro, no, pero se entiende el trabajo que hacen ahí desde la composición. ¿Y qué más? Sí, son recuerdos que no tuvimos también. Es una manera de vivir algo que no vivimos, ni vamos a vivir. Mi casa, mi abuelo era radical y de River, y mi abuela de Boca y peronista. Y yo fui las cuatro cosas, fui de River, de Boca, y ahora no soy de nada. Si te rozas, no, sí, tango. Claro, o sea, claro. Soy un traidor. Soy un traidor. Pero bueno, tienes siempre un voto no positivo. Claro. ¿Se viene el tango a Cleto? ¿Esto del humor triste? No, juntos Cobo a Cobos. Somos mucho más. No sé. Creo que no. O sea, sería medio oportunista. Tenemos sí un tango que se llama Psicodelía. Ah, sí, mira, tango psicodélico. Sí. Que también es inédito. Que empieza odio tu dinero. ¿Quedó mucho material de afuera del disco? Quedó, sí, la verdad que sí. Sí, por suerte sí. ¿Pueden seguir participando en el concurso de Rojas? Tenemos 10 festivales inéditos más mínimos. Sí, claro. No, de verdad que sí. O sea, ¿Y el proceso de selección? Lo hacemos en vivo generalmente. Las canciones que vamos haciendo las presentamos alguna vez, o sea, las manejamos nosotros, las presentamos a los chicos, se arman, salen, se tocan dos, tres veces en vivo y después por ahí salen del repertorio y mantenemos el que venimos haciendo y las vamos probando así. Che, la compañía musical El Amanecer responde a esos ciclos que hacían en el bar El Amanecer junto a Rondemán y Chechino. Chechino, sí. Bueno, según nuestro cronista Sebastián Linardi, el loco Linardi, a quien saludamos fervientemente. Que llegó de Santa Fe, nos comunicó que llegó de Santa Fe, se reportó del Festival de Murgas, sí, del Encuentro de Murgas, bueno, sí, se reportó. Se perdió un par de cosas del Festival de Tango, pero bueno, eso lo vamos a pasar. Pero lo hizo con gusto, se va porque quiere, señor. Bueno, se le descontará del sueldo. Lo que... Otro traidor más. Además, con la murga, es típico de traidor. Pero la pregunta, antes de que me lo olvide, es la siguiente. Él, Sebastián Linardi, nuestro cronista, ponderaba el encuentro entre los tres grupos porque decía que en eso, entre Chechino o Rondemán y los hermanos Butaca, estaba la bohemia que queda en la ciudad de Buenos Aires. Además de esta caricia que yo les transmito a ustedes, me gustaría que ustedes amplíen y le cuenten a nuestros oyentes qué es la bohemia en el 2008. Y después del amanecer, no sé qué. O sea, ¿en el Victorial va a haber bohemia? En el Victorial va a haber una recreación de la bohemia que hubo en el amanecer. El amanecer era el bar. El bar, el sí, bar sí, y el amanecer, aclaré. El amanecer fue un bar ahí en Agüero y Humahuaca, sobre Humahuaca, al lado del bar Rondemán, donde empezó a cantar Gardel, o de las ruinas del bar Rondemán, en realidad. Se lo demolieron, bueno, ahí es un edificio, obviamente. Y donde empezamos la etapa nuestra, digamos, desde que se empezó a gestar este disco, que arranca en el 2004 ahí en el bar, que es donde hicimos donde atracamos ahí, tocábamos seguido y se fue armando esta suerte de compañía con los Chechinos y con el Rondemán. Y sí, la bohemia, pero a ver, definir la bohemia ya está definida, pero era algo que no iba a ningún lado y estaba ahí. O sea, era juntarse para disfrutar porque sí. Ahí pasaba algo que no pueden explicar, sí. Pero pasaba algo, había un clima, había una sensación, sí. Y mientras ustedes tocaban. Con las butacas en la cabeza. Con las butacas en la cabeza. Hubo una fecha, por ejemplo, que vinieron cuatro personas y nosotros le dimos las butacas y tocamos nosotros cuatro sin la butaca y el público con la butaca. Sí. O sea, como que sí. Era algo así muy irregular. Y después venían 150 personas y tiraban bengalas adentro. Bueno, por favor. Sí. Prohibido. No, totalmente prohibido. Y fue antes de, pero por, sí, pero sí, cosas así. Y bueno, ese lugar como que nos gestó el repertorio este que terminamos haciendo en el disco, y es medio un cierre de etapa también, porque sale el disco, se cierra el bar, y bueno, ahora estamos acá y ahora presentándolo afuera, extramuros de lo que fue el bar ese. Y no hay posibilidades de volver a la manzana. Y no, está vendido y a punto de ser demolido, claro. Ya está tapiado y todo. Y van a ser un edificio, seguro. Van a ser un edificio. Sí, lo comentabas sí. Vos recién. Sí, sí, sí, sí. Hermoso. Bueno, escuchamos algo más. Recuerdo, o sea, no sé si se los han comentado, que hay gente que intercepta radios de la República Oriental del Uruguay, y el otro día interceptaron una de la localidad de Colonia, el Sacramento, sí. Y estaban escuchando a los hermanos Butaca, seguramente Canguritos del Uruguay, donde sí. Ustedes son muy famosos. Es un tango tema, donde además hay un video hermoso que pueden chequear en YouTube. Así es. FM Mágica, me dicen acá los interceptadores de radios. Nicolás Esquivel se sube a la antena y le pregunta a Hernán Casares, nuestro coordinador de aire, qué puede sintonizar, y ahí sintonizan de todo. Así que, bueno, les queríamos comunicar esto y que les manden unos dineros a la gente de FM Mágica. Muchísimas gracias los de FM Mágica. Aprovechamos este espacio para agradecerles a los de FM Mágica. Bien. Bueno, escuchemos Perra y luego despedimos a los hermanos Butaca. Perra por de y por los hermanos Butaca. Oh, que siempre me pillaste la frazada y el colchón, esas sábanas del alma donde hicimos el amor. ¿Te acordás de los paseos por el parque japonés, donde a veces me celabas con el policía que? Y las noches que jadeaban, y no era por la sed, Mandinga se persignaba, hasta era mucho para él. Cuánto me dolió tu amor, al morderme el corazón, mientras yo me desangraba, vos miraba por el balcón. Tanto me costó olvidarte que pensé que no iba a ser, mas tu parada arrogante me lo hizo comprender. Que aunque mueva bien la cola, vos ya no me calentás, sos solo una perra boba como todas las demás. A pesar de tus aullidos, a la calle te saqué. Te llevé hasta aquella plaza donde de vos me enamoré aquella vez. Era una tarde tan gris. cuando sola te dejé, no tenías pedigrí, perra, solo manchas con los dedos. Y yo que siempre te peinaba y te daba de comer, hoy ya no te extraño nada, tus collares regalé. Y yo sé que ella espera por mí, todo el tiempo espera, pero yo lo siento, ahora salgo con la silla. Que ella es perra por mí, todo el tiempo es perra, pero yo lo siento, ahora salgo con la silla y a veces con ritmo y pie, pero nunca con Camín. No. Escuchábamos Perra, interpretado de y por los hermanos Butaca, que ya los estamos despidiendo. Retomemos entonces la presentación oficial de este disco. Adelante. Viernes 22 de agosto, 21 horas, Teatro El Victorial, Piedras 722, Piedras, no olvidé la S, 21 horas. Están todos invitados. Nuestro space es www.myspace.com/ los hermanos Butaca. Pues si no ponen hermanos Butaca en YouTube o donde sea, en sus celulares, ahí no va a pasar nada, pero bueno, prueben por las dudas. Bien, bueno muchachos, espero que salga todo bien el 22, muchísima suerte con el disco. Hemos escuchado hoy tres de las composiciones que tienen ahí en este material. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Suerte y que vaya todo bien. Muchas gracias. Y yo quería pasar un chivito más. Si andan por ahí por el Festival del Tango, por las tiendas Harrods, no dejen de visitar el stand de Fractura Expuesta. Recomendable. De la Unión de Orquestas Típicas. De la Unión de Orquestas Típicas, exactamente. Bueno, Germán, Carlos. Muchas gracias, chicos. Gracias, por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ...4382-9327 para comunicarse con nosotros. 4382-9327 ya está con nosotros aquí Carlos Bevilacqua. Perdóname, Carlos, sino también un segundo, sino también tienen el correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. No quería que me salude antes de cortar. Pará, Carlos. Ahora ¿puedo? Sí, ahora sí. No, entraste como una tromba, Carlos. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? Buenas noches. Dejó el Daiquiri, no sé si escuchan la cortina de Daiquiri que estamos escuchando aquí en el lounge de Carlos Bevilacqua. Tenemos unos... La parte relajada del programa, unos ¿no? sillones para tirarnos, así que nos vamos a tirar mientras vos hablás y saludamos a los hermanos Butaca que están también llevándose un daiquiri del estudio número uno de Fractura Expuesta. Bueno, las sillas son muy butacas. Cómodas, ¿eh? No hace falta tirarse. Pero viste que tirarse con un daiquiri al lado es más lindo. Yo vendría a ser como el jugador ese que pone la pausa, ¿no? Sí. ¿Algo así? Sí, absolutamente. Bueno. Ponga la pausa, Carlos Bevilacqua. No serás el que juega para atrás, ¿no? No. Y aparte, primero que me viene a la mente, no me siento muy identificado. Juan Román Riquelme. Sí. ¿Viste cómo le leo la mente? Vuelven los lentos. Bueno. Mirá, ¿quién te gusta? Aymar. Sí. Y sos gallina. Claro. Y bueno, por ejemplo, bien. ¿No? Claramente. No, está bien, Carlos Bevilacqua, cronista de espectáculo, de baile. ¿Qué puede ser? Bueno, pero no vine a hablar de fútbol, sino de baile. Particularmente de las actividades de baile que va a haber durante este festival, décimo festival. Vieron que no se sabe bien cómo se llama este festival. Sí, es cierto. Es un problema que hay. Hay un problema con la titulación del festival porque hubo... O querían cambiarlo... Claro, pero hagámosla fácil. El festival de tango que organiza el gobierno de la ciudad desde el año 98 y el mundial, el campeonato mundial de baile que va... a venir inmediatamente después. Bueno, yo traté de hacer una especie de estudio comparativo, sin llegar a tanto, comparar un poco cómo fueron las actividades de baile que hubo en los anteriores festivales y mundiales, y la que hay en estos dos eventos, en estos dos encuentros. Y aparentemente la sensación, porque es un poco complicado este año, los dos eventos están juntos y parte de la programación del mundial va a estar como en el festival, digamos, se va a adelantar un poco, particularmente en Harrods, pero en principio hay algunas diferencias y parece haber más clases y más variedad de clases que las que había anteriormente. También hay menos campeonatos clasificatorios para el próximo mundial. Estos son los campeonatos previos que clasifican a algunos de los competidores. La competencia de baile en sí va a ser en menos días. Antes era en 10 días. Esta vez va a ser en alrededor de 8 netos, creo que son 7. Porque hay un día que no va a haber competencia, que es el último domingo. Y también hay otros profesores convocados, ¿no? Si bien algunos se repiten, esto poco manteniendo la tendencia, porque ya venían variando, no es que eran todos los años los mismos, va a haber otros profesores convocados. Decía que va a haber un poco más de clases de baile. ¿A qué me refiero? Bueno, va a haber tres tipos de clases de baile. En realidad ya está habiendo en Harrods. Y son clases para principiantes dadas por escuelas de baile. Esto ya había antes. Clases temáticas que van a ser gratuitas y abiertas. Existían antes, pero eran aranceladas y había que inscribirse antes, ¿sí? Y seminarios, que esto sería lo nuevo y que es lo único arancelado, que son tres clases, también sobre un determinado tema, pero no una sola clase temática, sino serían tres clases temáticas, digamos, que van a ser en tres días consecutivos. Van a tener costos de entre 12 y 36 pesos. En realidad cada clase sale 12 pesos, si querés. ¿Te podés inscribir todavía? Te podés inscribir, exacto. Si vos querés tomar las tres, son 36, digamos, ¿no? Cada clase sale 12 pesos. Y además... Igual es avanzado, ¿no? Sí, claro. Los seminarios son para intermedios o avanzados. O sea, las clases para principiantes son gratis. Exacto. Y... las clases estas que estoy diciendo para intermedios y avanzados tienen una determinada consigna, un determinado tema que convoca. Boleos, por ejemplo. Por ejemplo, un determinado estilo. Hay una clase que me acuerdo ahora que es sobre el estilo Villurquiza, que va a dar Graciela González. Hay muchos temas interesantes. Graciela González suele estar en el festival, en relación a esto que vos decías. Sí. Por eso digo, hay algunos nombres que se repiten y otros que no, nuevos. Claro. Y también va a haber clases para adolescentes que va a dar Olga Becio. Esto es una novedad. Dos días, el lunes 25 y el miércoles 27. Ella va a estar dando clases. Ella se especializa en chicos y adolescentes desde hace muchos años. ¿A los 26 años sos adolescente? Para ir a bailar tango. Y depende de tu mentalidad, puede ser, pero... ella trabajó mucho con sus hijos, Federico y Ariadna, que están bailando ahora profesionalmente y ya son adultos. Después va a haber espectáculos también en Harrods, Anoche y Quinta Esencia, dos espectáculos muy interesantes. Va a haber entrevistas abiertas, van a estar Carlos Copelo... Espectáculos de baile. Sí, sí. Anoche trata sobre las costumbres en la milonga. Uh-huh. Y Quinta Esencia es más ya bien de escenario, con un poco de fusión, pero muy tanguero también y muy interesante. Estuvo en el Centro Cultural Borges. Va a haber entrevistas abiertas, te decía, van a charlar Carlos Copelo, Miguel Ángel Soto, Vanina Bilú y Luis Bravo en diferentes días con la periodista Laura Falcoff. Se van a presentar Works in Progress, que son trabajos en proceso, trabajos en construcción, de Carlos Borges, Claudio González y Medina Bluffman y Natalia Hills. Y después van a estar los eventos, los llamados eventos centrales, que van a ser la milonga de apertura el domingo 24 a las 18 en Harrods, la final de Tango Salón el sábado 30 a las 20 en Obras Sanitarias. Una fiesta de cierre que va a ser después de la final de Tango Salón y antes de la final de Tango Escenario, el domingo 31 de agosto a las 18, también en Harrods. Y la final de Tango Escenario que va a ser el lunes 1 de septiembre, o sea, justo dentro de 14 días, a las 20 en el Luna Park. El domingo 31 baila María Nieves, sí, en la fiesta de clausura del Mundial, y la música la ponen las orquestas típicas, en este caso la orquesta típica El Afronte. Bien. Esto no está en el programa porque se cerró de último momento. Sí, lo que dice el programa es música de las orquestas de la UOT, claro. La participación de la UOT, algo por el estilo, sin especificar. Bueno, después, la competencia de baile, yo hablé de las finales recién, ¿no? La competencia de baile se va a desarrollar entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre. Es importante aclarar que todas las instancias van a ser en obras. Para tango salón, inclusive la final, y para tango escenario también va a ser en obras, salvo la final que va a ser en el Luna Park. En todos los casos, las entradas se pueden retirar a partir de hoy, o sea, ya hoy se pudieron retirar. Yo no tengo presente acá el horario, pero creo que es desde la mañana. En la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575. Sí, ¿sí? Bien. Ahora, si me permiten, ya les digo exactamente en qué horario es. Ah, seguro desde las 10 de la mañana, habitualmente es desde las 10 de la mañana. Sí, de 11 a 18, poquito después. Podés dormir o verte el primer tiempo de Argentina-Brasil mañana. Sí. Digo porque, en realidad, para todas las instancias se van a poder sacar ahí, como viene pasando con los shows, que se entregan bastante antes. No sé si tengo tiempo. Sí, aparentemente... No, quería hacer referencia a algunas cuestiones del festival que estuve viendo, sí, ¿no? Que exceden un poquito el tema del baile, pero me parecen que... son auspiciosas. Por un lado, Harrods me sorprendió para bien, porque hacía mucho que no iba, dudaba si estaba abierto o no. Me parece que es un lugar amplio, que favorece bastante el encuentro, a diferencia de otros que tenían, por ejemplo, el Dorrego, mucho espacio de encuentro, pero tenían problemas de clima, digamos, o de temperatura, ¿no?, en algunos momentos del año. Y... digo, más allá de que la programación parece ser bastante variada, estuve en el Avenida en todos los shows que hubo hasta ahora, a la noche. Saben que como el concierto principal es en el Teatro Avenida. Sí. ¿Estuviste con la reconstrucción de Troilo, con la de la orquesta de Piana, o fue hoy? Sí, lo de Piana fue hoy, lo de Troilo fue el sábado. Ayer fue lo de Piazzolla y la apertura con Leopoldo Federico. Bueno, todos los shows fueron de mucho nivel artístico, pero además fueron puntuales, salvo el primero que ya estaba un poco aclarado que iba a empezar media hora más tarde y también se demoró por discursos de autoridades. Pero me parece que es muy interesante, por ejemplo, que los presentadores, muy positivo que los presentadores sean personas que saben y que son sobrias, ¿no? El simpático que está leyendo un papel nada más. Y bueno, en casi todos los casos estuvo Gabriel Soria, salvo la primera noche que estuvo Anselmo Marini, locutor que también hace un programa de tango. Se vieron, sí, butacas vacías, esto tal vez por el sistema de entregarlas con mucha anticipación, sí, a las entradas, y que después la gente no puede ir o tiene alguna dificultad que surge a último momento. Pero me parece también que es un teatro muy oportuno porque hay muy buena acústica, buena pendiente, con lo cual nadie se queda sin ver. Bien. Y tiene mucha capacidad. Correcto. A mí me gustaría, ya que tenemos... Nada más. No, una de cal y una de arena también, más allá de lo que vos destacabas, que es cierto. Hay otra cuestión y que tiene que ver con cierto agotamiento muy rápido de lo que fueron las entradas, y que quizás, y vale la pena destacarlo porque es así, el hecho de que se haya realizado el festival en este caso en agosto hizo que muchos conciertos que se podrían haber hecho en un espacio libre, en donde entraba mucha más gente, permitiera que, bueno, la gente asistiera en una cantidad casi inconmensurable, muchísima gente. Sí, sí. Como bueno, es agosto, hace frío, tenemos que resguardar no a la gente. Y no tenemos milonga al aire libre tampoco. Claro, tenemos que resguardar a la gente. Bueno, sucede que muchos no pueden conseguir sus entradas yendo al mismo día, ¿no? Da el mismo día en que la retiran. Esto me parece que es un tema que hay que tener en cuenta porque es un grosso error de planificación. Claro, en ese sentido da la sensación que esperaban que vaya menos gente de la que realmente va, no sé si para decir agotamos entradas con seguridad o no, pero también en Harrods tienen el espacio para el concierto en vivo. Es chico. Es muy chico porque está entre columnas, donde los parlantes apuntan a ese espacio entre columnas. Vale decir que si vos estás por fuera de las columnas no escuchás bien, y si te vas atrás no ves porque estás muy lejos. Sí, eso también es verdad. Es para 200 personas, son cositas así. Así que bueno, esto... Son, vale destacarlo también, ¿no? Porque hace a la calidad propia. No, seguro, festival. Y hay que tenerlo en cuenta para la próxima, me parece. Ni hablar que no hay pantallas para estar en otro lado, o sea, tenés que ir ahí o no escuchás. Así que, pero calculo que debe ser porque pensaron que no iba a ir tanta gente como fue en otras oportunidades, no sé. No, bien porque no lo preveyeron. Che, nos tenemos que ir. Bueno. Bueno, Carlos, ¿querés un limón? Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos el mail que nos envió Ariel, te agradecemos, estaremos contestando, no lo hacemos por falta de tiempo ahora. Muy bien, gracias a todos por estar ahí, se quedan con Pedacito de Cielo, será hasta el próximo lunes aquí en la M530, La Voz de las Madres, a partir de las 10:30 de la noche, Fractura Expuesta. Gracias.